12 del mediodía. Sí, y recién estabas contando la convocatoria hoy para las 5 y media de la tarde. Estaba viendo acá, el 23 de abril se cumple ya el aniversario del femicidio de Micaela. La convocatoria es hoy igual, 5 y media. Sí. La tenemos a Edith, ¿no? Sí, está Edith Miller en línea. Hola, Edith. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Te hablan Ana, Walter y Manuel. Bueno, comentanos un poco ¿Cómo se dio de hacer esta movilización de hoy? Bueno, eso lo pensamos entre la agrupación que a la que yo acompaño, de sobrevivientes de ASI. Las chicas propusieron armar esta convocatoria porque, como dijo Walter, creo que fue Walter, sí, el 23 se cumple un año del asesinato de Micaela Ortega. Sí. Recordemos que Micaela estuvo desaparecida 35 días. Su asesino fue, bueno, en estos momentos no me acuerdo su nombre, pero fue una persona que estaba acusada de violación, estaba prófugo, tenía pedido de captura. Bueno, por eso también recordamos el asesinato ya un año de Micaela Ortega. Sí, Micaela era una nena de 12 años. Así es, fue encontrada, una nena de 12. Sí. Fue encontrada violada, asesinada. Y maniatada, sí. Y maniatada, sí. Y el asesino fue uno de los que, fue el que llevó hasta el lugar donde había dejado a Micaela la policía. Uh-huh. Recordemos eso también. Bueno, por eso nosotros recordamos hoy ya a un año del asesinato de Micaela Ortega. Bueno, invitamos a la comunidad que nos acompañe. Nuestra consigna es ir de negro y con llevar una vela en recordación, en memoria de Micaela. Edith, todo este tipo de expresión, de manifestación, de tener memoria, se va a dar en distintos lados del país, ¿no? Así es, sí, así es. Sé que en Buenos Aires también van a recordarlo, en Bahía creo que también van a recordarlo. Sí, bueno, nosotros intentamos también de que acá en la comarca no nos olvidemos de todo lo que está pasando. Claro. Y además de... también hacemos hincapié también por ahí eso del registro de ADN de los abusadores sexuales. Eso acá en Río Negro creo que se tiene que, lo más pronto posible se tiene que implementar eso. Aunque la ley está, pero el registro no está hecho. Y eso sería muy bueno que acá en Río Negro ya se empieza a hacer. Bien, y además, ¿no? Esto que bien marcabas vos, que todo indica que pudo haberse evitado si se trabajara bien desde el Poder Judicial. Exactamente, así es. Si todos se trabajaran bien, si todos hicieran bien su trabajo, hay cosas que se pueden evitar. Uh-huh. Hoy la convocatoria además es que quienes podamos ir vayamos vestidos de negro. Así es, que vayamos vestidos de negro y llevar una vela. Vamos a dejar encendida una vela en el Poder Judicial en recordación de Micaela. Que esperemos que no la saquen tan pronto como la vez pasada cuando se hizo la marcha por Micaela, que a los pocos minutos la sacaron casi como para negar lo que está pasando, ¿no? Ojalá que sea así, que no la saquen enseguida, que no esperen a que nos vayamos y que saquen esas velas. Ojalá sea así. Bueno, Edith, estaremos hoy entonces por la tarde. Reiteremos el horario bien de convocatoria, vestidos de negro, hay que llevar vela también, así sí. que en Plaza San Martín. A las 17:30 horas en Plaza San Martín, vestidos de negro y llevar una vela, por favor. Esperamos que varias gente nos acompañe y que esta no va a ser la única marcha ni la única concentración que vamos a estar haciendo. Nosotros vamos a seguir con estos pedidos de justicia por las chicas que ya han desaparecido y por nosotras mismas, porque no queremos que desaparezca una mujer más. Edith, muchas gracias. Aprovecho no, y, gracias. Y te invitamos el domingo. Vamos a estar acá en la Plaza Primera Junta. Nosotros en realidad celebrando 27 años de vida, pero sabes que nuestra celebración como Radio Encuentro, como NTV, tiene que ver con esto, con tener memoria, con pensar en otro tipo de sociedad. Así que nos va a venir muy bien, incluso que puedas hacer uso de la palabra recordando el aniversario de Micaela y recordando esto, ¿no? Que la única forma de transformar la realidad es el compromiso de todos y todas. Así que hoy estaremos por la tarde, pero el domingo te esperamos acá en la Plaza Primera Junta también. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaré entonces. Muchísimas Muchísimas gracias y bueno, los esperamos hoy a todos a las 17:30 horas en la Plaza San Martín. Abrazo grande. Abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Edith Miller hablando con nosotros. Hoy la convocatoria es 17:30, el aniversario se cumple el domingo, reiteramos.